Bueno, tranquilo. Estamos con Verónica Carderaro, organización de 2 kilómetros con el SIDA. Buenos días, Vero, ¿cómo estás? Un aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Vero? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Gracias por venir, un gusto conocerte. Lo conocíamos a Palito ya, si no me equivoco, el año pasado o el ante había venido él, ya no recuerdo. El ante año pasado. Uno de mis hermanos, pues compartimos el mismo apellido. Como hay linaje, claro, claro. Todo sea por la familia, digamos, ¿no? Vero, hace un ratito nos decías, para la gente que no sabe, este domingo 13 de diciembre va a estar el 2 kilómetros por el SIDA, como todos los años, como que hace 15 años seguidos. 15 años. Este domingo es a las 16 de la tarde, siempre fue a la misma hora, ¿no? Antes había sido más temprano. Entre las 16 y las 17 es la siempre hora estimada que siempre arranca. El caminatón empieza a las 16, por lo menos, de los 2 kilómetros por el SIDA. Esto es en Avenida Caseros y La Rioja, acá en Parque Patrillos. ¿Cómo viene este año? O sea, yo sé que quizás no vas a decir algo muy nuevo, ¿no? Todo hace 15 años que se hace el kilómetro, los 2 kilómetros por el SIDA. Por suerte, me imagino que se habrá sumado más gente año tras año. Y hoy en día, digamos, se vuelve a hacer después de 15 años. ¿Ustedes cómo ya están con esto? Te veo cara de cansado, vos decías, ya hace 15 años, no es lo mismo hace 15 años atrás que ahora. Exactamente. ¿Qué cambió? Por suerte tenemos una camada de gente joven que ya está en las mesas vendiendo las remeras y se va renovando la gente que participa porque es muchísima la que se acerca año tras año a querer colaborar con nosotros. En realidad, déjame hacer un poquito de historia. Dale. Y contarte que el evento 2 kilómetros por SIDA se viene haciendo desde hace 15 años, como bien dijiste vos, y que previamente a los fondos destinarse a Casa Vela, que es un espacio para niños, niñas y adolescentes vinculados por la problemática del SIDA, que desde el año pasado se instaló como la Casa de la Prevención, el evento 2 kilómetros, previamente a Casa Vela, organizó maratones que fueron destinadas al Hospital Muñiz y a la Maternidad Sagrada. Mirá qué bien. Y es un trabajo integral. Es un trabajo integral, sí. Es un trabajo, y para dejarlo en claro, es un trabajo netamente social. Nosotros no nos metemos con la parte médica. Los chicos que hoy acuden a Casa Vela tienen sus tratamientos clínicos claro. Fuera de Casa Vela, claro. Más allá de una pediatra que tenemos quincenalmente que hace la revisación cotidiana de los chicos y cualquier tipo de derivación a odontólogos, cardiólogos y lo que sea. Les contaba que trabajamos para el Hospital Muñiz y para la Maternidad Cerda. Y cuando estuvimos en contacto con la gente del Hospital Muñiz, surgió esta idea de nos ocupamos de los adultos con el Muñiz, nos ocupamos por los bebés a nacer en la Maternidad Cerda, y se venía una estadística muy importante que iba a empezar a ser los huérfanos que deja el SIDA. Claro, que deja el SIDA. Y ahí surgió el tema de Casa Vela. Casa Vela. Que Casa Vela, bueno, como les contaba antes, es un espacio de atención, contención y formación para los niños y niñas adolescentes que están atravesados por la problemática del SIDA. Como siempre digo, está quien tiene el virus en el cuerpo y el virus fuera del cuerpo. Ahora, de la sociedad participamos todos, con lo cual el SIDA circula en toda la sociedad. En toda la sociedad. Esto significa que a Casa Vela concurren niños infectados, concurren niños que sus padres o tienen el virus o fallecieron por SIDA, y chicos que no tienen absolutamente nada que ver con la problemática, porque somos la casa de la prevención. Claro, de la prevención. Así ¿Tienen algún tipo de apoyo gubernamental? ¿Alguna mano? ¿Se acercan? No necesariamente económicamente. No digo económico. El único que recibimos es el del gobierno de la ciudad. Con el tema de los alimentos, recibimos el desayuno, almuerzo y merienda. Y merienda. Okay. Recuerdo a todos que en estos dos kilómetros por el SIDA, la única forma que tienen de recaudar dinero para estas fundaciones es comprando la remera. O sea, acá ustedes tampoco aceptan donaciones, y que queden claros, o sí aceptan. Siempre hay mucha gente que quiere donar. Que está interesada. Y la verdad que nosotros tenemos nuestras cuentas absolutamente en reglas, se presentan balances todos los años, así que si hay empresas que quieren, que de hecho tenemos, por ejemplo, el Instituto Froebel, que es un colegio acá de la zona de Parque Patricios, que colabora con nosotros. Tenemos muchas empresas que por ahí quieren colaborar. Nuestra mayor recaudación es con la venta de la remera. Eso siempre insistimos. Es más, como agradecimiento, fíjense que tenemos sponsor, que son los que de alguna u otra manera, qué sé yo, los locales de Mr. Miga, viene algún cumpleaños y nos trae sándwiches para los chicos. Claro. Pero nuestro mayor ingreso es la venta de las remeras. De las remeras. Nosotros presupuestamos todo el año siguiente con la venta de las remeras. En Casa Vela no hay sueldos, pero sí hay muchísimos gastos. Claro, sí, obviamente, obviamente. Sí, tenemos los voluntarios, pero hay una señora que cocina, una señora que limpia, claro, una señora que mantiene, material que se compra para que los chicos desarrollen todos los talleres que hay en la casa. Además, también lo bueno, lo original de la propuesta es cómo se emparenta con la cultura, ¿no? En este caso, con la música, quizás, ¿no? Con la música, por supuesto, y aparte... Siempre, ¿no? Desde el primer año hubo música, ¿no? Hubo grupos musicales, siempre, ¿no? Desde el primer año. Y ayuda a que los jóvenes, feo decirlo, ¿no? Pero quizá a veces el joven se involucra nada más porque sabe que toca León Gieco. ¿Tienen ese feedback, lo que dice Nacho? ¿Lo ven eso? ¿Lo ven tangible? O sea, ¿pasa que los chicos se comprometen más por estar en estas bandas? Pasó el año pasado y pasó el año anterior, pero este año toca una banda del barrio con el camión quieto que son los Ceibos. Sí. Los chicos se acercaron el año pasado con ganas de colaborar. Y la verdad que después de su colaboración tienen su reconocimiento como premio. Este año van a tocar en el 2 kilómetros, pero los tenemos vendiendo remeras también, digamos. Claro, sí, claro, sí, todos hacemos todo, claro que sí. Claro, todos hacemos todo. Todo lo que se puede. Todos hacemos todo. Les recuerdo que van a estar tocando, entre otros, Demente, León Gieco, Infierno 18, Ceibo, como decía Vero, Mil Astillas, Carla Algeri, y hay una banda sorpresa que todavía, bueno, no se puede decir cuál es, para eso, justamente, sorpresa. Si ustedes lo ven después, cosa a ustedes. Una o dos. Banda sorpresa va a ser una, con lo cual nosotros tenemos todos los años declarado de interés cultural en Parque Patricios el circuito que se llama Federico Moura, que como ustedes saben es una de las primeras víctimas del SIDA aquí en Argentina. Rock y SIDA, ¿verdad? Que es alrededor de Parque Patricios. Pero este año, como cumplimos los 15 años, tal como lo hicimos cuando cumplimos los 10 años, vamos a marchar hasta el Congreso, donde hay un monolito de la Asociación Civil Alfonso Farías. Digamos que a los 10 y a los 15 años es como que llegamos al Congreso plantando la bandera de la lucha contra el SIDA. Claro. Bueno. Les abrió las puertas, obviamente, me imagino, ustedes, para llegar a más gente que no tenía forma de gente enferma, ¿no? Que no tenía forma de llegar a atenderse, que no sabía cómo. Para le digo, a ustedes les abrió la puerta para llegar a ellos, no a ellos solamente para llegar a ustedes. Digamos que es un ida y vuelta. Ajá. ¿Sí? Mucha gente adulta que por ahí se atiende en distintos hospitales de la zona. Ustedes bien saben que en Parque Patricios convergen el PENA, el Muniz, por excelencia. Silencio Hospital tendrían que ponerla. Sí, sí. Claro. Silencio Parque Patricios. Sí. Quienes atienden la mayor cantidad de casos de SIDA, así que bueno. Como nosotros tenemos relación con todos estos hospitales, tenemos derivación con ellos. De ellos. Y nosotros muchas veces nos pasa que se puede acercar a algún chico, su mamá no sabe que está infectada y nosotros hacemos que pueda acceder a estos lugares, al hospital. ¿Cómo viene el evento? A ver, a las 16 empieza el caminatón. El domingo 13. El evento, yo sigo pasando chivos, chicos, y discúlpenme. Mientras el que evento... después nos incluyas en los chivos, no hay problema. No, chivo en el sentido de que, la verdad, que a lo único que apelo es a la solidaridad de la gente. ¿Me dejas decir los lugares de mesa? Por supuesto, por supuesto. Buenísimo. Las mesas las podemos adquirir en Caseros y La Rioja, que es la esquina tradicional del barrio, en Congreso, en Avenida Callao y Avenida Rivadavia, en Perú y Avenida de Mayo, en Acoiti y Rivadavia, y en todos los locales de la cadena Mister Miga. Ajá. Que la verdad que año tras año es una colaboración impresionante con ellos. Y en el local de La Trastienda, que también es un lugar vinculado al rock. Claro. Por supuesto que sí. También en Casa Vela, si a alguien le queda más cómodo venir hasta Casa Vela, Monteagudo 239, telefónicamente al 4911-6872, o nuestra página que es www.alfonsofarias.org.ar, que también por mail nos piden la remera y vemos la manera de alcanzarla. De alcanzársela, sí, y todo. La remera sale 30 pesos. 30 pesos. Que, y aparte se armó, le pone unos colores. Sí. Y les pido disculpas, pero en un rato vuelvo y les traigo una remera. Está bien, no pasa nada. Yo tengo la del año pasado, no, la del ante año pasado, la blanca, la que era blanca y con letras verdes. Blanca y los verde, cafres, y verde y blanca. Exacto. Los cafres y virus. Y virus, correcto. Y yo tengo la versión blanca. Era violeta y amarilla. Se acercan artistas, a artistas de nivel reconocido, que yo, el Indio Solar y no sé, Andrés Calamaro. No tuvimos oportunidad, pero digamos, tenemos a León. No, León está con todas las causas. Los artistas que no vemos en estas causas, ¿es porque no se acercan o...? No, pero chicos, nosotros a lo largo de todos los años, con nosotros tocó la Bersuit, tocaron los Cadillac, los Pericos. Sí, Bersuit creo que abrió. León Gieco, obviamente. Los Auténticos Decadentes, Capanga. Bueno, todos, todos. Memphis La Blusera, sí. Sí, que son de por acá también los chicos. Tuvimos artistas grosos. Y te pones a pensar y la lista es interminable. Claro. Es interminable, no, sí, ahora, sí, sí. Ahora que yo me pongo a pensar, nosotros le pusimos sándwiches todos y nos trajeron una remera. No, vamos no, a tomar el problema. Bueno, me llevo los sándwiches y traigo la remera. No pasa nada. Y los repartimos a los chicos de las mesas. Absolutamente nada. Te decía, te preguntaba cómo venía el itinerario, digamos, este domingo. ¿Viene la caminata? ¿Ya empiezan a tocar las bandas con la caminata? Tenemos... el domingo a las 4 arrancan con el camión quieto. Seibo, Mil Astillas y Carla Elieri, que es una bandoneonista impresionante, que la verdad que está muy bueno que la gente la escuche. Cuando arranca el camión nos acompaña todo el trayecto de Avenida Caseros hasta Entre Ríos, Infierno 18. Y en Entre Ríos y Caseros, León hasta el Congreso. Hasta el Congreso. Con Demente. Con Demente, perdón, con Demente. Y después, ahora vamos a estar sacando a Demente. Me dijeron que hay una nota. Minutitos, ahora sí. ¿Paran en los semáforos? Sí. No, porque está pedido el corte de calle desde antes con la municipalidad, así que tenemos. Pasa el 132, ¿viste? Lo tenés. No, ya hemos llamado a todas las empresas de colectivo que vamos a molestar en este trayecto, así que están todos avisados, los pedidos de corte de calle hechos está con está todo hecho. La organización siempre fue buenísima. ¿Va a haber algún siempre... enmascarado con palos controlando un poquito que no, se porte no, bien la no, gente? No, somos. La verdad que nunca hubo ningún incidente, toda la gente que concurre, absolutamente, es muy responsable y se solidariza con la causa, que no es un tema menor. La verdad que el SIDA es una enfermedad que, chicos, bajemos un poco de línea para que la gente sepa, va increyendo permanentemente, no hay vacuna por el momento, no hay porque no quieren o no se encuentra. Se dice que se había encontrado algo que se está probando, convengamos, no me acuerdo en qué país, pero no quiero ser alarmista, pero prometiendo una vacuna desde 1981. La gente sigue muriendo, la gente se infecta cada día, es impresionante. Y el único arma es la prevención, chicos. Hay que cuidarse, hay que decirle al otro que se cuide, hay que usar preservativos. Usar forros, usen preservativos, por favor. El adicto, porque muchas veces solo hablamos del preservativo. Sí, no, y el adicto que no comparta las jeringas. A veces cuando la adicción es tan grande y uno se empieza a pasar de rosca, empieza a perder conciencia de un montón de situaciones. La moda de, y soy mamá de adolescentes, la moda de tatuajes, piercing... es bárbara, pero chicos, en lugares esterilizados, que te devuelvan las agujas, que esté esterilizado, habilitado. Hay un montón de lugares, peluquería, casa, que te pincho con un hielo y te hago el... También hay muchas partes de... Nadie está en contra de esto, es una moda, los chicos la usan. Lo que pasa es que tampoco nadie está exento del contagio. Exactamente. Lo que falla es el control preventivo. Entonces, si el control desde el Estado preventivo falla, nosotros seamos responsables. Claro. A lo mejor tengo que pagar un mango más, porque seguramente el local está habilitado. Sí. Bueno, espero 2 meses más junto a la... Juntás la guita y lo haces. Luego en el lugar habilitado. No. Esto es importantísimo, porque a ver, si bien la estadística nos muestra que la transmisión del SIDA en su mayor exponencia es por transmisión sexual, hay un otro montón de cosas que no vemos y sin embargo pueden llegar a complicarnos la vida. Claro. Y la verdad que se trata de vivir lo más felices que podamos, a la moda, con el placer que queramos buscar, cuidémonos. ¿Qué promedio de gente se ha sumado año tras año? Si es que hay un promedio de gente, que ellos por año se suman alrededor de tanta gente que compra, mira, más remeras. El año pasado, la concurrencia al evento son de 20.000, 30.000, a veces 40.000 personas. Debe ser difícil de cuantificar también, ¿no? Es que la verdad es que difícil. Llega un momento que cuando... Yo generalmente no subo al camión para verlo, ¿no? Pero cuando vos te subís al camión o ves el video que después hacemos... Decís, no, yo no estuve acá, esto es increíble. Para colmo, no es un estadio que uno saca entradas y tiene un control numérico, aunque sea, en base a la cantidad de entradas vendidas. Acá vos vas, te acercás y listo. Porque yo hago... A lo sumo las remeras, pero mucha gente también compra la remera y quizá no va... Pero la cantidad de gente no es el equivalente, me parece, a la que compra las remeras. Exactamente. Nos pasa muchas veces que... tal vez decimos, hagamos más remeras porque nos quedamos cortos. Pero bueno, tampoco podemos decir, bueno, nos tiramos a la pileta, hacemos tantas remeras y por ahí... Se quedan ustedes. Hacemos una determinada cantidad y bueno, el que no... mira el recital gratis y por ahí sí se acerca a casa a ver y después deja una donación porque no hubo remera. Y la verdad que todo sirve. Sí, no, pero tampoco pueden hacer, me imagino, una cierta cantidad de remeras sabiendo que quizás quedan sin vender. Claro. Que lo justo, lo importante es venderlas, ¿no? Es invertir, para que sobre. Es invertir una guita que tenemos, exacto, que al año que viene, exacto, nos falta. Exacto, exacto. Sí, la verdad que sigo insistiendo que independientemente de que es un voluntariado, que la gente que se acerca a Casa Vela realiza todo de manera desinteresada, hay costos que la casa de mantenimiento tiene. Claro, claro que sí. Y que es imposible. A veces estamos muy agradecidos con el gobierno de la ciudad que nos manda la comida, pero muchas veces hay que poner porque, claro, tenés más pibes, hasta que vos haces la nota que tenés más beneficiarios, se demora, claro, claro, y al pibe le tenés que dar de comer. Claro que sí. Estamos, Vero, comunicados con Andrés Jiménez, voz, guitarra, líder de Demente. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día, Federico te saluda. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andás, papá? ¿Bien? Bien, tranquilo. Bien. Andrés, estamos con Verónica, una de las organizadoras. No sé si conocen personalmente, si han visto, ¿no? Nos conocemos, nos vimos en la trastienda. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Tiene muchos tatuajes. Tiene muchos tatuajes. Es reconocido por eso, Andrés. Nos vimos en la trastienda cuando fue el lanzamiento del evento del 2 kilómetros por 5. Del 2 kilómetros por 5. Estuvo buenísimo. Y la verdad que muy feliz de estar participando en un evento tan lindo que hace muchos años vengo así como apoyando y persiguiendo desde espectador y colaborador. Uh-huh. Y con músicos así, me he subido con músicos amigos, como esta vez vamos a estar con León Gieco juntos, claro, vamos a estar Demente y León Gieco juntos tocando, presentando el disco así, Un León Demente. Un León Demente, sí. Antes había subido en el año, me acuerdo, 97, uh-huh, para que la gente tenga un poco de memoria y sepa que esto no se hace desde ayer, sino que se, claro, hace un par de años largos. Sí. Y la verdad que en el año 97 me acuerdo que subí ahí en la plaza. ¿Con Demente subiste también, no, en el 97? Con, no, con Animal, ¿no? Con Animal, con Animal. Yo subí solo, uh-huh, con León Gieco, ajá, a cantar Cinco Siglos Igual. Fue la primera vez que yo canté Cinco Siglos Igual con León. Ah, pero mirá vos. Mirá, yo pensé que la relación cuando era... viene la relación, ¿no? No, no, hace bocha, del año, uh-huh, 97, porque después logramos el 98. Claro. Y nada, y me parece una causa increíble, un trabajo que Palito viene haciendo ahí con toda la flía y amigos. La hermana que está acá, claro. Sí, está ahí, bueno. Pero por eso, Andrés, digo, mirá flía, que yo te, sí, ponderé, dije que sos un gran colaborador nuestro. ¿Cómo? No me eches a menos. No, por eso dije Palito y la flía. Claro, sí, es verdad, sí, somos, sí, varios. Y la verdad que hay mucha gente trabajando y como recién escuchaba a Vero decir, es importantísimo que la gente concurra este domingo. Más allá de lo artístico, uh-huh, hay algo que es lo emocional y lo conceptual, el hecho de hacer que la gente tome conciencia de que acá hay una gran tarea detrás y hay una solidaridad increíble. Hay gente que trabaja todo el año, como la gente de Casa Vela, no solamente un día, no solamente ellos, trabajan también Palito, ni un montón de gente que trabaja un día, sino que trabajan todo el año y, claro, durante eso, años. Claro, y está buenísimo que lo sepan y sigan colaborando, más allá de comprar la remera que tienen que comprarla, porque es una buena forma de colaborar. Está bueno también que se acerquen y saber qué está pasando para que se pierda un poco algo que yo creo que se está perdiendo, pero no se terminó de perder del todo, que es el miedo al SIDA. Claro que porque, sí, lamentablemente hoy el mundo está como contaminado de enfermedades que son tan mortales o menos mortales o igual que el SIDA. Y cuando hablo de mortalidad no hablo de tenerme temor a la mortalidad, porque cuando hay una enfermedad que puede ser totalmente tratable y agarrada a tiempo, y hasta hay casos que están se han curado y siguen una vida totalmente sencilla, simple y normal, como la tiene que seguir una persona que está infectada también, porque cuidándose y sabiendo de qué se trata la historia, la sociedad misma tenemos que tener el coraje y la suficiente capacidad para poder saber adaptarnos, ¿no? Claro, digámoslo, Andrés, que Digamos, hoy en día cualquier infectado puede tener la misma calidad de vida que cualquiera que no lo esté. Totalmente. No sé si se llega a la cura, pero sí puede llegar a mantener la misma calidad de vida. Hay una calidad de vida impresionante y la verdad que hay que decirlo, y más allá de que a veces uno no está a favor de muchas cosas que se pasan a nivel gobierno, pero la verdad que la Argentina hoy está, la gente infectada en la Argentina recibe los mismos cócteles que se reciben en Francia, en Estados Unidos, en todos lados. Es el mismo nivel, es muy importante. Es impresionante el nivel de drogas que se da en la Argentina. De hecho, ha bajado el nivel de lo que es contaminación, de lo que es infección de SIDA, ¿no? Uh-huh. En Argentina, y está buenísimo que suceda eso, porque yo creo que hay algo que es muy importante. Sí. Como está el dengue, como está la fiebre de la vaca, ¿viste? Sí, toda la fiebre esta que estuvieron saliendo últimamente. Como está cualquier enfermedad, también está el SIDA, ¿entendés? Claro que sí. Como una persona se puede infectar de SIDA, una persona puede contraer cáncer de un día para el otro. Uh-huh. Y estoy hablando de enfermedades que tienen total curación a veces en algunos casos, en otros casos se puede tratar, en otros casos se mantiene un paciente normalmente, pero lo primordial es que esto sirva, estos eventos sirvan para concientizar, claro, que se pierda, claro, el miedo, que sí, y que se mantenga una cuestión de igualdad y de respeto, claro, porque siempre que haya igualdad y respeto, la gente que también esté con miedo de saber de qué se trata, va a saber entender y va a saber abrir también el corazón para poder recibir, ¿viste? Claro que sí, un apoyo. Apoyo, y eso está buenísimo. Digámoslo de esta manera, cambiemos miedo por prevención, sí, que es más creo aceptable. Creo que está buenísimo que en un país tan lindo como el que tenemos, creo que el miedo ya tiene que dejar... Sí, de lado. Se tiene que dejar un poco de lado, ¿viste? Uh-huh. Para poder ser conscientes de lo que tenemos que hacer, claro, en la vida, ¿no? Claro, y bueno, la verdad que lo que se hace el domingo va a estar buenísimo, porque como se viene haciendo todos los años, como bien lo dije, hace un montón de años que se viene haciendo, y siempre es algo cada vez más grande, claro. se hace, recién estaba escuchando que por ahí no alcanzaban todas las remeras que hicieron. Claro, claro, pero, claro. Pero es buenísimo, me pone muy feliz escuchar eso, uh-huh, porque quiere decir que, bueno, la familia va creciendo, ¿no? La concientización va creciendo. Sin duda. Y eso es muy, muy, muy valioso, más allá del artista que toque. Claro, acá no importa que esté León Gieco, que esté Infierno 18, que esté Demente, sí, que hayan otros grupos. No, antes hacíamos la lista, antes era interminable. Sí, era interminable, sí. Acá la historia es venir y colaborar y ser consciente. Y mañana, si toca, viste, no sé. Sí, Montoto, no importa, también que esté. Igual, Andrés, Cristian Castro. Claro. Andrés, déjame que te interrumpa. De cualquier manera, ustedes también son muy importantes porque no dejan de generar en los chicos, que generalmente es el público joven el que asiste, claro, a nuestros eventos, que ustedes son referentes finalmente. El que se sube arriba del escenario y participa de nuestra fiesta, que tiene que ver con la lucha contra el SIDA y la prevención, es generadora para los pibes. La verdad que es movilizadora. Es incentivadora, claro. Así que ustedes son muy importantes. No es cualquier artista el que se sube. No, pero vos lo sabés bien. Yo hablo de... En realidad, cuando hablo de los artistas, hablo como una cuestión, no sin sacar el mérito y sacar lo bueno que es colaborar. Es una cuestión de que yo creo que el evento en sí es mucho más importante que cualquier artista. Que la música, porque el evento para mí, 2 kilómetros por SIDA, ya por sí solo habla. Y nosotros lo que tratamos de hacer arriba del escenario es darle esa cuota de color que necesita por ahí el momento, claro, como para que los chicos se diviertan y también con la diversión se concienticen de lo que hoy en día está pasando y de lo que va a seguir pasando si no somos conscientes, ¿no? Claro, sí, obviamente. Obviamente. Pero sí, está buenísimo que te lo agradezco y te lo agradecen todos los músicos, que se acuerden de poner música también, ¿no? En un, claro, en un evento como este, porque hay muchas veces que se hacen este tipo de eventos y no hay música. En este caso es un Es un evento musical. Claro, buenísimo, lleno de seguro, música, seguro. Lleno de bandas. Música en movimiento, claro. Y está bárbaro. En realidad, si nos ponemos a filosofar un poco, también la música es curativa. Y también, también tiene su terapia. Con lo cual estamos atravesados por la música. Yo tengo una bebé de 2 meses que nació hace 2 meses. Y felicitaciones, Andrés, no sabía. Felicitaciones, bueno, que papá. Escucha música y te puedo asegurar que sí es curativa. Claro. Andrés, por último, y te dejo tranquilo, ¿ya tienen preparada la lista con León que van a tocar, el tiempo o algo, o todavía lo van a decir ahí? No, la verdad lo vamos a decir ahí. Ah, porque, bueno, perfecto. Porque León en este momento está en Cuba, está presentando la película Mundo Alas se está presentando. Sí. Y nosotros estamos por nuestro lado tocando, que ayer tocamos, entonces claro. Tocamos, así, estamos presentando el nuevo disco que se llama Morir para Nacer, de Demente. Sí. Y nada, y este disco que hicimos con León es así como... Discaso, como algo que lo estamos de a poco presentando, que recién se va a presentar bien en el 2010, ¿no? Claro. Pero entonces es como que cada vez que nos vemos armamos la lista ahí, pero seguramente vamos a tocar casi todas las canciones o todas las canciones del disco, porque es largo el trayecto, claro, que tenemos que ir tocando. Fíjate. Y seguramente haremos otras cosas, que yo por ahí cantamos 5 siglos igual a capela con claro, León. Claro, claro. Fíjate qué loco que me acuerdo cuando fuimos al recital en Obras, Conduciendo a Conciencia. Por Ecos. Creo que el año pasado, no, el anterior, debe haber sido la primera vez que salió tan eléctrico León Gieco con Demente. Sí. Y a partir de ahí, mirá lo que surgió, ¿no? Y nace también de un evento solidario. Porque todo también, bueno, gracias a haber ido un día como espectador a 2 kilómetros por SIDA, conocí ahí a León. Claro. Y cantamos 5 siglos igual, de ahí nos empezamos a ser amigos, grabamos juntos esa canción, después grabé yo con él en el disco de él, y así fueron pasando los años, y bueno, hoy nos une en un disco que está buenísimo. Y sí, las cosas se van dando, ¿viste? Viste, Vero, hay que cobrarles, ¿viste? Porque al final le conseguiste trabajo. Andrés. Menos Andrés, que es menos el que Andrés, siempre por supuesto. Andrés, te agradezco realmente muchísimo la comunicación. Siempre estás dispuesto con nosotros y la verdad que eso es para agradecerse. No, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el domingo. Sí, sin duda. Tempranito, vayan temprano porque está bueno pasar todo el día ahí. Sí, con sí, la familia. No solamente es para chicos rockeros de 14 a 50 años, para nenes de 2 meses, para mamá, papás, claro, abuelos, es para aprovecharlo, tías, pasar el día tranquilo. Esto para pasar el día, está buenísimo, y la verdad que nada, agradecer a la gente que ahí, a Vero, a Palito, a toda, yo digo la familia de Palito, porque Palito es así como, viste, una especie de pulpo que está acá para allá todo el tiempo, sí, el Kia moviéndose. Generó un montón de hermanos, sobrinos, es cierto. Y bueno, nada, así que un abrazo muy grande para ustedes también, y bueno, toda la gente que está ahí, muchas gracias por el apoyo, y bueno, nos vemos ahí todos el domingo. Seguramente, Andrés, nos estaremos viendo por ahí. Te agradezco mucho la comunicación. Un abrazo, Chao. Chao. Una cosita que quiero sí aclarar, y aprovechemos ahora para aclararlo, así ya seguimos con Vero y te dejamos tranquila, bro. El SIDA no se cura, ¿está? El SIDA no es una enfermedad que hoy en día tenga cura. Que sí tiene un cóctel de medicamentos, de drogas, llámenlo como quieras, que te permite una calidad de vida igual a la que sin cualquiera que no esté infectado, es una cosa. Pero el SIDA no tiene ni una vacuna, ni se cura, ni a largo ni a corto plazo. Por lo menos no hoy día. Que quede claro, porque no es cuestión de salir, total hay vacuna, total me curo, hago lo que sea. No, no es así. Es una pequeña aclaración que quería hacer desde la charla. Te felicito. Teníamos. Parece que hubiese sido uno de los concurrentes a los talleres de prevención que hacemos en Casa Vela. Redondito y perfecto. Bueno, porque bien. La verdad que más allá de todo este evento que hacemos nosotros, me parece que hay que darle el contenido. Porque si no... Es un recital de rock, ¿sí? Y punto. No, tiene un marco. Sí, sí, sí, sí, pero... El contexto es muy importante. Sí, así que lo que acabas de decir es absolutamente redondito y es así. Bueno, mejor. Lo único que les pido de nuevo... Por favor, la compra de la remera sale 30 mangos. 30 manguitos, no es nada, loco. ¿Ustedes saben una cosa? Salen a la noche a bailar y gastan 60 o más en chupar, en una entrada y en un taxi. No, pero aparte, déjame aclarar algo. Digamos, ni siquiera termina siendo porque vos vas a ver a Charly García, por poner un ejemplo, y pagaste... 100. Pero vos acá pagaste 30 y te llevas una remera bárbara. Una remera y encima ves a todos los que por ves eso, tocando. Y es un montón. Caseros y Rioja... Callao y Rivadavia. Repetí todos los lugares. Sí, sí, repetí. Avenida de Mayo y Perú, Acoite y Rivadavia, todos los locales Mister Miga, La Trastienda, Casabela, 4911-6872, Monteagudo 239 y la página que es www.alfonsofarias.org.ar. Muchísimas gracias, chicos. Pero te agradecemos a vos que hayas venido. Nuestra intención, la verdad, que desde que vino también Palito aquella vez, teníamos ganas de volver a citarlos aquí. Estamos en el barrio, estamos presentes aquí, Clase Media está presente para lo que necesiten. Muchísimas gracias, y desde ya están invitados a la casa, y, y a lo largo del año nos podemos encontrar y charlar de todo lo que hacemos en la casa. Sería un golazo, sería un golazo. Gracias, chicos, nos vemos el domingo. Gracias a vos, Vero. Esto es tuyo, después me dejas dos masitas y dos sanguchitos, nada más. Les aviso a los que están en Casa Vela que están grabando que llego con masas y sanguchitos. Ahí va, pero esta vez de María Franco, Gracias, Vero, por haber venido. Gracias, Vero, por haber venido, en serio. Mucha suerte el domingo. Estábamos con Verónica Calderón, una de las organizadoras de 2 kilómetros por el SIDA, este domingo 13 de diciembre a las 16 horas.